día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en Radio Esperantia, concretamente este último día del mes de septiembre del año 2014, en la primera entrega que emitimos en directo. Y como siempre a través de radioesperantia.com y tras nuestro compañero Juan Luis Pérez, que hace un pedazo de programa que nos precede, llamado La Casa del Ratón, que es una delicia de verdad. Hoy es martes, como te digo, último día del mes de septiembre, ya empieza el fresquito en prácticamente todas las zonas. Aunque aquí en Canarias casi que empieza el calor, fíjate, septiembre y octubre son los meses más calurosos y no veas cómo lo estamos pasando. Como te digo, siempre hay varias opciones para escucharnos bien en directo, bien en formato podcast. Los directos, ya sabes, escogiendo cualquiera de los reproductores que encontrarás en Maratón Podcast, radioesperantia.com, esperantia.com, descargándote la aplicación gratuita TuneIn en tu smartphone, iPhone, tablet, etcétera. Buscas ahí, una vez que lo tengas descargado, radioesperantia.com y ahí nos tienes. Además hay dos canales, si seleccionas uno nos escucharás a nosotros, y si seleccionas el segundo canal pues escucharás otro tipo de programas también muy interesantes, sobre todo entrevistas, debates, tertulias, etc. Una radio más de palabra, digamos, menos musical. La otra opción que tienes, ya sabes, sintonizando pues las frecuencias que hasta ahora sintonizan nuestros programas, que están repartidas por ahí, Península, Baleares, Canarias, y que si estás en el ámbito de cobertura de cualquiera de ellas, pues tienes la opción de simplemente con una radio normal, pues buscas FM tal, 99.8, 97.5, la que sea en cada localidad, y ahí nos puedes escuchar perfectamente. Eso en cuanto a los directos. En cuanto a los podcasts, ya sabes que es también muy sencillo, te das una vuelta por radioesperantia.com, ahí tienes un menú al lado del cuadradito rojo de Radio Esperantia, ves ahí programas, pues vas a música, despliegas, una vez que despliegues música te vas a Confusión y en Confusión pinchas en donde pone podcast y te encontrarás pues con él, este 400, pues déjame mirar, no sé si son 450 exactamente. Y también si te suscribes al feed, al RSS, pues una vez que vayamos subiendo cada podcast, no tendrás ni siquiera que entrar allí automáticamente con tu reproductor lector de feeds, pues te irán llegando sobre la marcha. Así que te ahorras ese paso. Y además, como si vamos sacando, pues menos los programas que no los terminemos de hacer, pues entre 4 o 5 cada semana, pues imagínate los que te llegarán. Pues nada, encantadísimos de compartir contigo un día más este programa y el amigo Roger Nelson, más conocido por Prince, aunque tiene otros nombres impronunciables, el artista antes denominado Prince, antes conocido como Prince, ¿recuerdas sus discos? Que era el símbolo, simplemente pues ha vuelto a sus orígenes y ahora pues pone Prince. Pues este año 2014 ha lanzado dos discos. Discos pues bastante curiosos. Nos vamos a quedar con el primero de ellos, Our Official Age, aunque también ha sacado el Plectrum Electrum. Ese no nos ha llegado, pero bueno, tiene buena pinta también, por lo que hemos escuchado así por encima. Y en este álbum, Our Official Age, que hemos decidido dedicar a la portada, está bastante bien, ya te digo. Vuelta a sus orígenes y este tema Clouds es una delicia. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y desde aquí pues te deseamos todo lo mejor. Prince, Clouds, Our Official Age. everything. Quick, fast, in a hurry. All of our life's a stage. Everybody stars, reality's so blurry. If you scream out loud, the top of your voice wouldn't be higher than the crowd. No, tattoo-less and proud. Yeah, we're getting high on something that doesn't require clouds. No, we don't need no clouds. No, you should never underestimate the power. Never underestimate the power. No, no, no. Kiss on the neck, kiss on the chest. Doesn't expect. Kiss on the neck, kiss on the neck, baby. And every time you catch a singing in the shower, you should go and get a flower. Come on, baby, get me some flowers. Rub it on her back, rub it on her back, rub it on her back. I wanna give you something, baby, but I wonder, does it really even matter if it ain't on a stage? If it ain't on a stage, I don't think it really matters in this brand new age. When life's a stage, in this brand new age, how do we engage? Bullying just for fun, no wonder there's so many guns. Maybe we're better off in space. Mr. Nelson, Mr. Nelson, can you hear my voice? Sir, we know you're a little bit groggy, and you're probably going to find it hard to speak. But don't try to talk or process too much now. We just want to let you know that the medication you were given. Roger Nelson, más conocido como Prince, como el rey del mambo de la factoría de Minneapolis en cuanto a música de este tipo, de la que pues, también surgieron Jimmy Jam, Terry Lewis, Monte Noir, etcétera, etcétera. Gente fantástica, de verdad, haciendo música y con una visión sorprendente del mundo del sonido. Esto se llama Clouds, con el que hemos abierto Confusión el día de hoy, y pertenece al último álbum, uno de los dos que edita este año, Prince, Our Official Age. Estreno, por lo tanto, aquí hoy en Confusión. Un sonidito muy, muy de vuelta a los orígenes de Prince, aunque tiene de todo en este disco. Pero algunos temas se salen de verdad. Este Clouds me ha encantado. Habrá que seguirlo, tanto en este disco como en el siguiente, en el segundo que ha editado esto 2014, porque ves que Prince todavía sigue cabalgando. De Minnesota, allá en el estado de Minneapolis, no, al revés, Minnesota estado, Minneapolis ciudad, norte de Estados Unidos. Se hacen llamar The Hot Club, Crazy in Love. Luego te hablaré más de ellos, que es una joint venture, como a veces te comentamos, de un montón de músicos que se reúnen haciendo cositas, aunque tienen sus fantásticas carreras por libre. Ya verás qué sonido. We'll be right back. era Hot Club, la música de el bajista pues David Mann, por ejemplo, King Waters, saxofonista, que te presentamos las pasadas semanas un nuevo trabajo, el guitarrista David D, Wayne Bruce, también guitarrista, Chieli Minucci, también guitarrista, por cierto, tiene nuevo trabajo y mañana pasado te lo presentamos también. Y The Hot Club en slang, THA apóstrofe The Hot Club, aquel club caliente, o ese club caliente, sería una traducción así un poco por libre. Tiene dos trabajos, The Hot Club. Y tiene sonidos así, pues a caballo entre hip hop, smooth jazz, easy listening, R&B. Muy bien hecho. Este tema me encanta y bueno, es del 2004 ya, fíjate si ha pasado el tiempo, 10 años, Crazy in Love, y fue uno de los primeros temas que descubrimos en la reentré de Confusión en formato podcast. ¡Qué delicia! The Hot Club, The Real Hip Hop, Sweet Mood. Smooth urban jazz, que se me traba la lengua ya leyendo. Pues seguimos en Confusión, radioesperantia.com, cada noche aquí entre las 11 y las 12, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Indicativo y continuamos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. es el teclista sueco Mattias Roos. Presenta este año su nuevo trabajo, el segundo, llamado Masterpiece. Y es una gozada escucharlo, como puedes apreciar. Llevo unos días escuchando lo que lo tengo metido en listas, este tema, y bueno, no me sonaba que fuera tan movido, creía que era un poco más melódico. Pero como escucho tantas cosas a lo largo del día, pues ya es lógico que se me pasen por alto cositas. Mattias Roos, Masterpiece, teclista sueco. Y nuevo trabajo para este 2014. Estás en Confusión, ya sabes, aquí en RadioEsperantia.com, cada noche disfrutando contigo de toda esta música y de todo este tiempo de radio. Te mandamos el mejor de los deseos allá donde estés, que sabemos que nos escuchan desde un montón de lugares del mundo, a través de internet, esa magia de internet. Y nada, nosotros seguimos con un saxofonista. A mí me encanta este hombre, y además el año pasado estuvo en el Festival de Jazz de Canarias, Brandon Fields. Y a mí este tema me sigue encantando, suave como el cristal de su álbum de Traveler. Brandon Fields en Confusión, RadioEsperantia.com. Brandon Fields, pedazo de saxofonista de Traveler, álbum del 96, y esta delicia, suave como el cristal, Smooth as Glass. Y seguimos, nos vamos con una numerosísima banda norteamericana, ya te lo hemos propuesto en alguna ocasión, y creo que me quedó la duda de la ubicación, no sé, son de Chicago, de Nueva York. De uno de los dos lugares. 496 or 496 US. Una delicia. Tienen nuevo trabajo. Auxiliary Lane. Ni de Chicago, son de Michigan. O lo que es lo mismo, de Detroit. Bittersweet. Un tema que se incluye en el último álbum, el segundo. El primero era homónimo, hace ya 3-4 años te lo programamos y creo que le dedicamos una portada. Y este es el segundo que lanzan en 2014. 496 West o 496 West Auxiliary Lane. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. We'll be right back. Pues como el otro día, el viernes, estuvimos hablando de Rodney Franklin, que precisamente pone nuestra sintonía con ese Motion del año 87, pero nos hemos quedado con un álbum anterior, el Marathon, de este teclista norteamericano, Rodney Franklin. Esto se llama Stay On My Groove. Stay On In The Groove. Es muy, ochentero, como puedes apreciar, y con una potencia que le da Rodney Franklin, que es una pasada. Pues ya sabes, esto es Confusión, y en este momento pues queremos darte las gracias por acompañarnos, por compartir toda esta música con nosotros y por estar simplemente ahí, donde te haya, estés donde estés. Te mandamos lo mejor desde la realización y presentación. Bien sea que nos escuchas en directo, ya que de incorporar o lleves ya un ratito con nosotros, o que estés disfrutando del podcast. En cualquier caso, ya sabes, nuestros mejores deseos. Rodney Franklin, Stay On In The Groove, su álbum Marathon del año 90 y 84. Es anterior al que contiene nuestra sintonía, que ahora fíjate, no me acuerdo del título, lo he repetido mil veces. Motion, pues no me acuerdo del título. Y te lo he dicho mil veces. Todos los viernes te lo digo. Esto pertenece al álbum tal. Pero bueno. Ahí queda la cosa. Vamos a saltar de continente y nos vamos a Europa. Hay una banda que últimamente no graba nada. Lleva mucho tiempo sin grabar. Desde el 2001 creo que no conocemos nada de ellos. Grababan el mismo sello que Third Force. Ya te puedes hacer un poco la idea. Smooth Jazz, Easy Listening, cerquita al New Age, y se llaman Paprika Soul. Esto es Rio Sunset. Bye. último que tengo control de ellos es del año 2001. Y a partir de entonces, pues, no han lanzado nada nuevo. Tienen tres trabajos en la calle y luego pues multitud de EPs o singles. Banda británica, Paprika Soul, que grababan, en este caso vamos a usar el pasado, en el mismo sello discográfico de bandas como por ejemplo Third Force. ¿Qué sonidito? Pues seguimos aquí en Confusión y nos vamos con mucha más música todavía. Pues voy mirando el reloj, pero nos quedan unos cuantos minutitos. Paul Dozier con AG Chem. It's Rico from the Brazilianaires. Escuchamos a Radio Esperantia. Look us up online at thebrazilianaires.com. Mm-hmm. Pereira de Palma, que es portuguesa, aunque vive hace ya la tira de tiempo en Londres. Y su banda, que tiene orígenes pues muy variados. Yo que estaba tan contento diciendo que con esta banda Yasiño aquí también, pues emulábamos al Barça y al Madrid y a esos grandes clubes, el Chelsea con cracks brasileños. Decía, nosotros también tenemos brasileños, cracks brasileños, Yasiño. Pero resulta que Guida de Palma es portuguesa y la banda pues es la mitad británica y bueno, hay holandeses incluso. Pero bueno, como Cristiano Ronaldo también es un crack y es portugués, pues también tenemos cracks portugueses aquí, como Guida de Palma. El otro día escuchamos ese pedazo de versión Abrazo da Bossa con Jean-Paul Blue Moon y que incógnito, una delicia. Pues seguimos, de Portugal, Londres, como quieras. Pues subimos un poquito más arriba y nos vamos a Suecia. Matt Samuelsson lidera esta banda con un nombre larguísimo: Glam, Sam and Hits Combo. Groovers United. Samuelsson liderando esta banda bastante curiosa. Tienen dos discos, Glam, Sun and Hits Combo, y tiene un poquito de todo, aunque dentro de esta línea. A mí este tema me ha encantado, Groovers Unite. Y vamos ya entrando en los minutos finales. Nos queda Ron Overton, que nos servirá al final para despedirnos y emplazarte para un programa más. Esto es Confusión, todas las noches entre las 11 y las 12 en directo, y en el resto de la programación pues en las reemisiones y también por supuesto en formato podcast en el momento que estimes oportuno. Simplemente cuando te apetezca, entras, te descargas el programa que te apetezca, lo escuchas, lo distribuyes o haces lo que prefieras. Y una vez que sale de aquí, pues ya, la libertad es para ti. Con el hecho de que lo compartas con nosotros, ya para el programa es un verdadero regalo. Por lo dicho, el bajista Ron Overton, que tiene sobre el nombre de Sport Coat, When the Smoke Clears. Chris Matic, bajista de estos fantásticos que hemos descubierto hace relativamente poco. Te propusimos un tema de su más reciente álbum que le dedicaremos la portada seguramente un día. Estos ya nos encantó, es bajista, se llama Ronnie Overton, aunque lo apodan Sport Coat, y empezó a los 9 años tocando el violín, pero bueno, tuvo un pequeño accidente con una cuerda. No sabía cómo decirle a su padre que se le había roto una cuerda. Estuve mirando a ver, las cuerdas de violín no deben ser carísimas, pero bueno, imagínate, entre 30 y 100 euros una cuerda, pero una cuerda, un juego de cuerdas de violín, pues entre 30 y 50 euros te lo compras. Pero bueno, al tener 9 años, pues pensó que era un verdadero drama y estuve intentando repararlo, dice que casi se corta un dedo. Y bueno, quizá pues eso pues le llevó a ir cambiando de instrumento, cambió al chelo, también de cuerdas, y entonces dijo, pues no se va a romper una cuerda jamás. Entonces se buscó un instrumento con cuerdas gordas, el bajo, que para romper una cuerda de un bajo pues tienes que tener ganas. Esto se llama Chrismatic. Chrismatic. Ya cerrando confusión, ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de música. Fran J. Saavedra, que te manda lo mejor desde la realización y presentación. Y volvemos mañana. Recuerda que el podcast lo encuentras ahí en radioesperantia.com. Te vas al menú, programas, despliegas música, despliegas confusión, ahí pinchas en podcast y te encontrarás pues los 450 que tenemos ya, casi nada. Y nos despedimos con este hombre que nació en Nigeria, se crió en Suiza y vive en Chicago. Es Greg Manning. Y su primer álbum, te presentamos el otro día el segundo, pero es una delicia, uno de estos virtuosos de los teclados, que hagan lo que hagan y en el momento que lo hagan, son fantásticos. Greg Manning, Shine a Light. Bye bye, hasta mañana, a ser felices.